Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Segundo programa de este 2022, 16ª temporada de Expreso Farco. Y en el programa de hoy conocemos el sentir y el trabajo de una artista trans que, como otras, va ganando camino y haciéndose espacio. Nos metemos en un proyecto cooperativo que incluye a mujeres trabajadoras de la construcción, albañilas. Despedimos a una casa cultural emblemática de una de nuestras ciudades que se cierra con la esperanza de poder iniciar otro proyecto. Y también recorremos una de las plazas del país que este 24 de marzo volvieron a llenarse de pueblo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Rosario, la cuna de la bandera y una acción de memoria que demuestra que hay futuro. La Plaza San Martín, llena de pueblo, y una biblioteca popular que se compromete y dice presente. La Cachilo, en esta producción de Félix García Colombi, nuestro compañero de Aire Libre, Radio Comunitaria. Las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, movimientos sociales y el pueblo rosarino en general volvió a llenar las calles y las plazas por memoria, verdad y justicia este 24 de marzo de 2022. Desde el oeste de la ciudad de Rosario, la Biblioteca Popular Cachilo llevó una propuesta cultural y poética a la Plaza San Martín, lugar para la convocatoria de la marcha de este 24 de marzo. Hola, yo soy Claudia de la Biblioteca Cachilo. Estamos acá en la plaza conmemorando una vez más el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Justicia y la Verdad. Y hoy acompañamos la marcha trayendo poesía. Liberamos libros, susurramos poemas a todos los que aceptaron los susurros. Hubo mucha gente y la verdad que fue muy conmovedor, porque la gente en el medio del ruido se paraba a escuchar poesía, o sea, hacía una irrupción el silencio, cómo se escucha en el susurrador poesía que fueron seleccionadas cuidadosamente. Estuvo Juarroz, estuvo Fernando Traverso, Gerardo Siriani, Olga Orozco, estuvo Laura de Betach, autores que fueron censurados en la dictadura, autores que hablaron de la dictadura, estuvo Hellman. Así que nos acompañaron con la poesía, nos acompañaron con la palabra, que la seguimos celebrando y seguimos celebrando que estemos diciéndolas libremente. ¿Te gustó el poema susurrado? Me pareció impactante, primero porque entre tanto barullo y tanta gente y tantos tambores sonando, como que sentí que me llegaba un sonido que me hacía cerrar los ojos y descansar un poco de todo el ruido para entrar en una historia que es re profunda y es de la identidad de nuestra sociedad. Pero, ¿qué son los susurradores? Los susurradores son tubos de cartón intervenidos artísticamente. Laura Alcaraz, integrante de la Biblioteca Popular Cachilo y Aire Libre Radio Comunitaria. De 1.5 metros, a veces 2 metros, 1 metro de distancia, que es la distancia que nos separa el que emite la voz del oyente. Y la experiencia es maravillosa. Hay que usar un tono de voz muy suave, muy sereno, porque obviamente ese canal de donde circula el sonido amplifica la voz. La poesía como forma de activar la memoria y crear sentido, una propuesta distinta en una plaza colmada. Ámbar, 7 años, socia de la Biblioteca Popular Cachilo, cierra este cuentito. Tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Grande la ronda de la verdad. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. A 46 años del último golpe cívico-militar y una plaza colmada en Rosario, una historia mínima para contar sobre la cultura popular, la poesía que nos dice que hay futuro. Castigos, memoria, justicia, juicio, castigos, memoria, justicia. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Albañilas, mujeres trabajadoras de la construcción unidas en cooperativa en un proyecto que crece y que marca caminos. La producción de nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba. ¿Sabías que los estereotipos de género inciden sobre el acceso, la trayectoria y el liderazgo de las mujeres en el mundo laboral? Hoy te contamos la experiencia de la cooperativa de trabajo La Fragua, cooperativa de construcción y albañilería, que no solo está integrada por varones, sino también por mujeres. Georgina Bustamante, integrante de la cooperativa de trabajo La Fragua, ubicada en la localidad de Altagracia, provincia de Córdoba, nos cuenta cómo se gestó la cooperativa. Soy albañila, constructora, pintora de obra. Hace 12 años que me dedico a la construcción y en este momento soy socia integrante de la cooperativa de trabajo La Fragua de Altagracia. La Fragua nace a partir de la necesidad de trabajar. Hubo un grupo de gente que decidió organizarse viendo que el trabajo individual, la changa individual, no alcanzaba. Eso alcanza solo para sobrevivir. Entonces, bueno, se organizaron no solo para trabajar, sino también para conseguir el trabajo. Por eso nos gusta decir que tenemos un trabajo autogestionado, porque es la palabra que mejor nos define. La cooperativa se fue gestando entre el año 2018-2019. Empieza con aproximadamente 9 personas a conformarse la cooperativa. Y siempre desde entonces funcionó como cooperativa. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se repartió el trabajo parejo, que siempre se buscó la manera de que esas personas tuvieran trabajo todos los días, poder garantizar el laburo todos los días. Eso fue la meta desde el principio. Si bien en el 2020 obtuvimos la matrícula, muy a pesar de que la pandemia atrasó absolutamente todos nuestros trámites, durante un par de meses quedaron en stand-by, quedamos sin poder hacer mucho, digamos, con respecto a esto. Pero bueno, se logró después de mucho insistir, de mucho ponerle voluntad, logramos conseguir la matrícula en el 2020. Y seguimos funcionando como cooperativa. Si bien algunas cosas hemos ido cambiando, porque todo esto lo vamos resolviendo en asamblea, en reuniones administrativas que son abiertas, cualquier compañero puede ir. Tenemos reuniones los lunes y bueno, cualquier compañero puede llegarse a las reuniones administrativas y ya que son abiertas para que podamos decidir entre todos, entre todas, el futuro de la cooperativa. Volviendo al tema de la matrícula, esta matrícula, por ejemplo, nos permite poder agarrar obras del Estado, facturarle al Estado, facturarle un privado. Entre una de nuestras hazañas podemos decir que tenemos que hicimos un galpón de 9 metros y otro de 12 metros, porque justamente esto tiene que ver con lo que hacemos. Somos una cooperativa de construcción con una marca de orientación hacia la herrería. Tenemos un taller muy bien equipado con compañeros que están capacitados, compañeros, compañeras también que están capacitados para enseñar. Por ejemplo, volviendo al tema del taller, algunos compañeros entran a la cooperativa con pocos conocimientos de herrería o con pocos conocimientos de albañilería, de construcción en general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarramos a uno nuevo y a uno viejo y los ponemos a laburar juntos. A uno viejo nos referimos a uno más antiguo en la cooperativa. Para que ese que sabe más le pueda enseñar al que sabe menos. Y el que sepa menos, el que sabe menos, en un tiempito poder tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo otras obras. Poder llegar a dirigir una obra sería lo ideal para que la COPE siga funcionando. Entonces, es el método que venimos utilizando, siempre tratando de nivelar los compañeros, de nivelar los sueldos, de que se repartan partes iguales para que podamos todos llevar ese plato de comida, esa plata que tanto nos hace falta para nuestra familia. Formar parte de una cooperativa de trabajo es una opción que a veces pasamos por alto, por desconocimiento de lo que eso significa. Para empezar, te contamos que una cooperativa es una entidad en la que una serie de personas se agrupan para llevar a cabo un proyecto en común. Algunos de los valores que persiguen se basan en la autoayuda, en la solidaridad, en la democracia y también en la igualdad y en la equidad. La COPE, cuando empieza con 9 personas para el 2020, estábamos creando trabajo para 20 personas. Eso quiere decir que crecimos más del doble en menos de 2 años. Crecer implicó traer mano de obra, y dentro de esa mano de obra ahí es donde entramos las mujeres, ahí es donde empiezan a participar mujeres de las obras puntualmente, porque si bien hay compañeras que hacen tareas administrativas, estamos hablando de que en un momento hubo 3 mujeres trabajando en obras, ¿sí? 2 albañilas y una capacitándose en el taller de la herrería. Quería destacar esto de la perspectiva de género porque en ningún momento sentimos, por lo menos yo de mi parte, ningún tipo de discriminación, sino que todo lo contrario. Siempre sentí que valoraron mi opinión, me sentí cómoda entre los compañeros, encontré un lugar de trabajo casi ideal, podría decir, porque en este espacio, por sobre todo, se lleva a cabo, se llevan adelante los valores cooperativos, ¿sí? Tenemos una postura política y ética en cuanto a salir adelante juntos, juntas, y en eso la cooperativa es lo que más puedo destacar del grupo humano de compañeros, que esto traspasa las barreras del trabajo, no es solo un trabajo, trasciende el trabajo. Las cooperativas de trabajo se basan en la economía social o solidaria. ¿Pero qué decimos con esto? Nos referimos a que es una tendencia de tipo económico marcado por la necesidad de gestionar y organizar los diferentes recursos, pero priorizando el interés social y equitativo, por lo cual la economía social busca siempre maximizar el beneficio común. Esto sucedió en Cooperativa La Fragua, donde un grupo de personas partió de una decisión voluntaria de actuar colectivamente y con recursos propios para enfrentar problemas económicos y realizar sueños comunes. 92.9 Radio Tortuga. Comunicación sin patrones. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La parada del Expreso Farco es ahora en Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes. Allí, la tercera muestra de artistas trabajadoras en el Complejo Cultural Mariano Moreno suma personas trans, como Mar, que además es música y que pudo exponer fotos, cantar y expresar ideas que dejan pensando. La producción desde Radio Aijuna con nuestro compañero Pablo Martínez. Recientemente habíamos hecho una sesión de body paint, esto de hacer pintura sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la piel. Y como era reciente y teníamos ganas de mostrarla junto a Claudia Rodríguez, que fue la artista de body paint, nos pareció una buena ocasión para hacer nuestro aporte fotográfico. Como soy artista y que me dedico a la música hace muchos años, si estaba la ocasión y venía bien hacer algo de música, pues bueno, también me ofrecía. Así fue como llegué. Él creía que íbamos a ser héroes. I remember standing, stand by the wall. When the girls began to shut my eyes, we can be them forever and ever. We can be heroes just for one day. Solamente por un día podemos ser héroes. Y voy a cerrar este mini concierto, que les agradezco enormemente que estén. Le agradezco mucho a todas las chicas que han organizado, a Belén, a Julia, Antonella y Brenda. Gracias. Hace unos años hacíamos un programa de radio aquí con alguna gente. Recién estábamos recordando a nuestro amigo Sergio Godio, a Fabián Montagna y a Rosana González, que hicimos un programa de radio que se llamaba Vías de Radio, porque Vías era una sigla que significaba bandas independientes y artistas solidarios, y éramos un ente que organizaba recitales y movidas culturales donde no se cobraba entrada, o si se reunía dinero era a beneficio de personas que lo necesitasen o instituciones, y fue un intercambio humano muy interesante. Y bueno, Radio Aijuna y la biblioteca nos abrió la puerta siempre, como hoy con la muestra que hemos visto. Así que es probable que en algún momento podamos reflotar aquel programa. Siempre hay un deseo de hacerlo. Y hace un tiempo hice esta canción que habla de los cambios. Si nacemos, ¿cuándo es mejor nacer? Y morimos, cuando no hay nada que hacer. Hay semillas que nunca florecerán, y las perlas nacen de la suciedad. Yo tendría que hacer una pequeña mención de cuál es mi historia muy sucintamente, y este año cumplo 54 años. Sin embargo, la mayor parte de mi vida la he vivido como un hombre cis. Y me doy cuenta hoy, gracias a esta circunstancia que hoy elijo vivir y esta nueva perspectiva de género, de que siempre hubo una especie, ignorancia tal vez es la palabra adecuada, pero es un poco dura. Creo que una falta de conciencia de los hombres cis en entender cómo ha funcionado el patriarcado, cómo ha influenciado a toda existencia, sean de hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas. Esto que mencionaba una de las chicas, esto de la visión masculina. Y generalmente sucede que cae mal hablar de la visión masculina. Y me parece que hay que hablar de estas cosas. Hay que sacarlas a la luz, y que si molesta, y bueno, que moleste, ¿viste? Yo lo que siento es que la respuesta del feminismo, después de toda una existencia de patriarcado, y yo pienso que no va a ser feliz, no va a ser suave, y creo que hay que bancársela, ¿viste? Con respeto, pero hay que bancársela. Te pido que me protejas de caer en creer que el tiempo no se acabará. ¿Cómo pedirte que te quedes hoy? Si hemos cambiado tanto que no hay nada por decir. ¿Cómo explicarte que soy una flor si antes era un laberinto, lo que hoy es un jardín? Gracias por ser las flores de este jardín. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Puede verse como una pérdida que duele, y es válido, pero también como un ciclo que terminó para impulsar otro. Cierra la Casa Cultural Seslaví de La Plata, y nos lo cuentan nuestra compañera Noelia Díaz y el equipo de Radio Estación Sur. Tras 11 años de actividad, resistiendo clausuras y pandemias, incluso mudanzas, apoyadas siempre por el público de la escena cultural platense, la Casa Cultural Seslavié anunció el cierre definitivo de sus puertas. Una historia e identidad de la ciudad que, con las llaves en la mano, nos cuenta una de sus impulsoras, Nat Soule. Ay, la, la luna, ay, la luna, haciendo concom. Sí, más o menos lo comunicamos. Sí, en diciembre, para una de las últimas fechas de Brindis, le contamos a la People que bueno, que la decisión era cerrar un ciclo para abrir otros, igual, qué sé yo. Viste que todo cierre trae un inicio, dicen. Hace 11 años que estoy en esto, así que no sé bien, pero espero que así sea. Abrir una casa cultural no es solo abrir una barra o una taquilla para cobrar entradas. En el caso de Seslavié, fue generar una identidad y una casa para compartir. Justo ayer compartimos un video, un saludo amoroso de Mochi, que él decía que Seslavié era el lugar que le había permitido salir con su música de Uruguay, y que era la casa a la que siempre llegaba. Bueno, a mí me honra, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Sobre todo sabiendo que generar identidad de los espacios que hemos construido una identidad, porque no había como nada antes como para hacer referencia o ni idea inicial siempre fue que Slaví sea una casa y sea un hogar y que sea una casa para todos. Y yo siento, me pasó ayer que de repente estaba como entre la gente juntando las botellas y guardando y saludando a uno y decía, esta es eso, es mi casa y estoy recibiendo a mis amigues. y la verdad es que sí, que muchas personas que hoy se están despidiendo de la casa son personas muy referentes también para mí, que han construido conmigo esa espacio cultural junto a su carrera de artista, música. De los días que pasamos me olvido, los silencios compartidos me olvido. La casa, ubicada en calle 55 entre 17 y 18, cierra sus puertas, pero quienes lo gestionan y sus proyectos dejan una ventana para próximos proyectos. Nosotros hemos conocido un montón de gente y artistas así también. Que nos han llegado, claro. Hola, quiero... Bueno, pasá. Vení a tocar. Caímos en este último tiempo, la verdad que ya lo dije hace un tiempo atrás y lo sigo sosteniendo, que es que si no nos mató la pandemia, a nosotros, los trabajadores de la cultura, somos invencibles. Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Seba Lino y Noelia Díaz, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Estación Sur de La Plata, Radio Tortuga de Altagracia, Radio Aijuna de Bernal y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.